Yeah, yeah. Tengo mi music llegando pa' diferentes regiones. Como los aviones, otro día de reuniones. Que estoy pensando en cómo mierda sumar millones y pa' que mi nombre mencione. Municiones, municiones. Del otro lado del charco, conexiones, conexiones. Yeah. So my bitch call me to relax. Siempre volando arriba. Call on my neck, but on my waist I got a heat up. Coches aparcados en fila. Coupe 4 berlina. De tanto darle hice este estrés a mi visa. Y es porque sí, puta, porque soy así. Necesito drugs and guns y todo eso para ser feliz. Un bobo pa' salir de aquí. La trap tiene su beneficio. I'm cooking dog como hago un huevo Benedict. Bitches bailan con la tanga. No jodas con mi banda. Fumo bambú como si fuera un oso panda. Bitch, tengo la ronda larga, la que nunca se atranca. 30 bullets crossing la casa de tu mama. That's all my mama. Tengo mi music llegando pa' diferentes regiones. Como los aviones, otro día de reuniones. Que estoy pensando en cómo mierda sumar millones y pa' que mi nombre mencione. Municiones, municiones. Del otro lado del charco, conexiones, conexiones, yeah. Del otro lado del charco estoy conectado. El público lo tengo alborotado. Arriba de la tarima estoy endemoniado. Tengo un par de haters que andan enojados. Pero saben que tengo la clave. Siempre estoy activo, rompiendo lugares. La droga ahí, got it, los culos ahí. Got it, nos fuimos al got it. Tengo mi music llegando pa' diferentes regiones. Como los aviones, otro día de reuniones. Que estoy pensando en cómo mierda sumar millones y pa' que mi nombre mencione. Municiones, municiones. Del otro lado del charco, conexiones, conexiones. Estoy conectado con el wifi. 3, 2, 1, ya lo conseguí. Nace, me escapa, soy un motherfucker. Contando la paca. Palmera y hamaca, nada me la saca. Cerrando la tapa, saliendo la tapa. Viajo por el mapa, lleno de butaca. Brillo en opaca, no usamos alpaca. Gano espinaca. Voy como Popeye, coronado como los reyes. Tengo el flow super polao, imposible que lo atropellen. Haciendo los billetitos mientras hablan boludeces. Aeropuerto, jet privado, pa' que el vago no se estrese. Tengo mi music llegando pa' diferentes regiones. Como los aviones, otro día de reuniones. Que estoy pensando en cómo mierda sumar millones y pa' que mi nombre mencione. Municiones, municiones. Del otro lado del charco, conexiones, conexiones, yeah.